A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. 1998. El teclista Manfredo Fest, con el apoyo de Ciro Baptista en la percusión, David Fink al bajo y Steve Davis en la batería, recogía 12 clásicos de Tom Jobim. Wave es uno de ellos. Thank you. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. El rey de los instrumentos con Manfredo Fels hace solo un instante. Silvia Torres. De nuevo una versión de un clásico. Esto es Mi Isla. Jamais rien. On s'endort au soleil qui nous caresse. Il en paraisse sans songer à des mots dans mon île. À comme il fait. Bien tranquille, près de ma doudou, sous les grands cocotiers qui se balancent en silence, nous rêvons de nous. Silvia Torres, una de las intérpretes más dulces de Brasil, una estrella que mantiene la línea estilística dominante en discos de artistas como Joyce, la argentina Gabriela Anders, que procede de Salvador, la capital del estado brasileño de Bahía, y que retomó hace algunos años este clásico Mi Isla, Dames Mon Île, de todo un talento que también fallecía hace algún tiempo. Hablamos de Henry Salvador. Un, dos. Esta es la versión original. Es un fragmento de ella. Et Gabriel Salvador y una de las canciones más elegantes y más bellas en la historia de la música. Un tipo de gran recorrido artístico, estuvo activo desde los años 30 hasta el año de su muerte. Un personaje relevante dentro de la música francesa. Cantante, guitarrista y compositor. Nos dejaba hace ya algunos años. El 13 de febrero de 2008 exactamente. Esta es otra historia. Sonido Solex. Fan City Jam. Solo en Radio Andalucía Información. Desde el país de los sueños. Estamos escuchando Fan City Jam con Solex. El producto desarrollado por Elizabeth Esselink, uno de los miembros del grupo danés Sonetic Vet, una mujer que tomó el nombre de un conocido constructor de bicicletas francés para esta formación. Llegan desde Ámsterdam, a orillas del río Amstel. Nuestro tiempo se centra ahora en la oferta de Dean Brown. Esto es Believe Me, créeme. Solo en Radio Andalucía e Información. Thank you. Me con Dan Brown, un guitarrista y compositor norteamericano que ha trabajado en estudio para gente tan importante como el saxofonista argentino ya desaparecido Gato Barbieri. Esta es otra historia. Well, Downing, que no viene solo. Ain't Nothing Like the Real Thing es un clásico Motown que vuelve con este reciente aspecto. Will Downing, que es de Nueva York, es un cantante de soul, rhythm and blues, perfectamente arropado en esta versión de Ain't Nothing Like the Real Thing por un lado Phil Perry, músico de voz muy curiosa, que además aparece en los créditos de algunos de los mejores discos de smooth jazz desde hace muchísimos años, como es el caso, por ejemplo, de Libre Tenor, y una británica de Londres, que se llama Misha Perry. David Pack, y después precisamente escucharemos un fragmento de la obra de ese guitarrista de Los Ángeles, Lírtelo. Solo en el país de los sueños, esto sigue siendo RAI, Radio Andalucía Información. We are better. con ese aspecto, ese formidable aspecto para aquella música adulta contemporánea, pop, rock, conocemos al jazz en ocasiones, y miembro hace muchos años del grupo de soft rock Ambrosía, la banda especializada en la factura de canciones que tenían la facultad de acceder fácilmente a las listas americanas, nacida al sur de California ya por los 70. David Pack, uno de ellos, con uno de sus discos publicados en solitario. Los Ángeles en California, Other Love, Otro Amor. Estamos en 1984. Leave the World. Y además se nota en su aspecto, contemporáneas. La que estábamos escuchando hace un momento con David Pack y esta con Lee Ritenour. En el 84, 84-85, sacaba dos discos. Uno Arlequín maravilloso con Dave Grusin en los pianos. E Iván Lins, ese químico maravilloso también brasileño, viejo amigo de Lee Ritenour y de algunos de los mejores músicos americanos. Además de este que fue el décimo disco, Bandit Together, para el Capitán Dedos, para Lee Ritenour. Nos centramos ahora en la música de otro viejo maestro, Tony Bennett. En cuerpo y en alma. My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? for you, body and soul. I spent my days ever hungering and wondering why it's been running. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to grow dead? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. Pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Anthony Benedetti desde Queens, Nueva York, Estados Unidos. Una estrella que nació el 13 de agosto de 1926. Casi 60 años en esto de la música, y junto a él, en esta grabación, Amy Jade Winehouse, esa británica que nos dejó con solo 27 años en 2011. Esta es la música de Ray Fuller, muy bien arropado, él con la guitarra, y Orduk con los teclados en este Speak Brother. Butter, con George Duke en los teclados y Ray Fuller con la guitarra, un músico de sesión que ha trabajado frecuentemente con Goleta Adams. Fue uno de los músicos en la grabación de Evolution, allá por 1993, por ejemplo. También arropando a Yolanda Adams, a los Mike Shockley Funk, Earth, Wind and Fire. Y naturalmente con George Duke, al que acompañó en cuatro discos entre 1992 y 2000. Además de que George Duke le devolviese los favores en temas como este Speak Brother. Vuelta a la música del trópico. Lo hacemos con Anne Cara. Estrella con multitud de virtudes, es compositora, fue discípula de Jobim, de su arrope, magisterio impecable y un perfecto tono musical para esta estrella que nació en Sao Paulo, pero que tengo entendido que aún sigue viviendo en Nueva York. El debut Rio After Dark fue uno de sus primeros discos, corría 1989. Vuelta a Europa desde Italia, esta es la música de Mario Biondi. We'll be right back. can keep from crying sometimes. And I can't keep from crying sometimes. I'm crying sometimes by myself early in the morning by the break of day. Yeah. I get down on my knees. I fall down on my knees. Do you know what I pray? Sometimes. Mario Biondi, desde Italia, pianista, compositor, que llega desde Catania, en Sicilia. Voz cálida, penetrante. Una de las mejores voces del jazz europeo desde hace años. Música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Nos entregamos en este momento a uno de los grupos clave en la fusión en el smooth jazz americano desde hace décadas, Jeff Lorber Fusion. Esto es Mustang. Muy cerca del final de una nueva hora en nuestra producción. Producción a cargo de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Julio. Esto sigue siendo el país de los sueños desde RAI, Radio Andalucía e Información. Música para oyentes como ustedes.